cielo enfermo, triste cielo. Se nos vino la tormenta, trueno rezonga el rayo, el corazón acelera, perros que buscan refugio entre la fiel parentela. Y hombres que aplazan su angustia, preparando la defensa. Cielo enfermo, triste cielo, se nos vino la tormenta, viento que sopla con rabia. El pobre se desalienta. ¿Qué ángel vendrá en tu ayuda, hermano, si en el infierno escasean? Viene al trote la esperanza, pero el destino no espera. La casa se torna opaca, los ojos muestran cautela. A pedido de Javier Correa, que acaba de retirarse, estamos escuchando La Tormenta por Gastón Charlo Dino. La pérdida de Dino es una gran pérdida, es uno de los tipos más queridos, creo, dentro del mundo vinculado a la cuestión popular toda, pero con la cultura y con la música en este caso como territorio madre. Era un tipo muy querido, un tipo que hizo mucho por los demás, que aparte generó un estilo de canto y también de acompañarse con la guitarra y de vincular la milonga con el blues, sobre todo en aquellos 60 y 70. Que bueno, esa gente marca, deja no solamente testimonio sino un legado, y bueno, lo recordaremos, por supuesto, con muchísimo cariño para siempre al querido Gastón Charlo Dino. Que además, vinculado a lo que sucedió recién en cuanto al trabajo sobre la casa de Luisa Cuesta en Mercedes, comentaba Jacqueline que él tocó varias veces para la comisión y que era solamente pedírselo, ir a buscarlo, y él con su guitarra, con su voz, estaba presente dando todo el cariño de sí. Así que vaya si era también válido escuchar al Dino hoy en esta tarde. Nos vamos a meter en la segunda nota del día. SERPAJ, el Servicio Paz y Justicia, que aparte tiene su columna mensual aquí en El Germinador, y la Universidad de la República firmaron un convenio a comienzos de este año donde acuerdan cooperar en la elaboración de programas y proyectos de interés común. En este mismo marco se firma un convenio específico entre SERPAJ y la FIC, la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, en el cual se acuerda la comunión de esfuerzos para la realización de una obra documental sobre la vida de Luis Perico Pérez Aguirre y una recopilación de su obra editorial y periodística en una plataforma digital de uso público. Sobre el proyecto Perico Hoy, la vigencia del pensamiento de Luis Perico Pérez Aguirre, vamos a conversar con María Márquez, una de las coordinadoras de este proyecto. Creo, a ver, María, certifícame que me estás escuchando y vamos a ver si te escuchamos a vos. ¿Te escucho? Bien, salís muy bien. Bien. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno. Todo bárbaro. El proyecto, ahora vamos a contar un poco, bueno, cómo se inició, cuál es su situación actual, pero ha tenido un montón ya de algunas, sobre todo algunas actividades específicas que lo van alimentando. ¿En qué situación está Perico hoy? Bueno, Perico, hoy cerrando como este año de trabajo y de proceso y de devenir, digamos, que iniciamos a través, como decías, de la UDELAR y de la FIC, con un grupo de estudiantes al que le hicimos una convocatoria a principio de año y con los que atravesamos unos primeros meses del año, que la idea era acercarlos más desde el punto de vista teórico a lo que fue como la producción de pensamiento de Perico y bueno, eso, traerlo como un poquito al hoy. Y despertar un poco el interés en jóvenes. Y bueno, ese proceso lo cerramos con un evento que fue en La Huella, que fue como el lugar donde más tiempo vivió Perico, que bueno, es una asociación civil, pero que nace de bueno, una comunidad cristiana comprometida en el 70 y pico. Que bueno, que adquiere ese terreno en Las Piedras y decide vivir ahí y hacer un hogar para niños, bueno, huérfanos, niños en situación de calle, y que tiene toda una historia y una mística y un proceso. Y bueno, digamos, ese evento en La Huella fue como el cierre de esa primera parte de más desde el lado del pensamiento, pero al mismo tiempo fue el comienzo de la segunda parte, porque todo ese día fue un día de rodaje en el que se hicieron entrevistas ahí mismo en La Huella, y bueno, se contó por quienes compartieron con Perico esa estadía y ese vivir en La Huella, todo un poco de esa historia. Entonces eso también fue como el comienzo de la parte más de la parte audiovisual, digamos. En el que nada, se empiezan como a recolectar materiales audiovisuales para la elaboración después de un producto para difusión. En este tipo de actividades, seguramente las expectativas siempre son, bueno, que venga gente que nu nueva, ¿no? O sea, que no haya conocido la historia y que quiera conocerla, nueva incluso generacionalmente hablando también, para poder vincularse de esa forma, pero también querés que vaya la gente que vivió con él cosas, que estaba en aquellos momentos, porque bueno, ahí también hay como seguramente testimonios directos que al trabajo le son, para el trabajo son un motor esencial. ¿Qué sucedió en cuanto a eso? ¿Cómo fue la repartición? Bueno, siempre hay más del lado más veterano, digamos, Sí. ¿no? Como que, porque claro, son los que fueron congéneres de Perico y fueron afectados y tienen como, obviamente, ese legado como la piel de alguna manera y esas ganas de compartirlo. Entonces es como que hay mucha gente muy a disposición, como una comunidad muy a disposición bueno, de cuando los llamamos, de cuando les pedimos para hacer charlas, de cuando hicimos los seminarios, de cuando les decimos para ir a La Huella. Y bueno, lo que tiene esto y que nosotros como que también confiamos en esta parte del hoy, es como esta parte medio circular, digamos, como de la historia, del misterio de los devenires históricos, que nada, que Perico tocó un montón de temas que hoy parecen, no, hoy son muy, muy de punta y muy de polémica y muy de discernimiento actual, pero como que de alguna manera quedaron en algún lugar en el que hoy vuelven con otro contexto, pero vuelven. Entonces, como un poco la invitación esa de Perico hoy es como a atravesar esta cuestión como de la circularidad histórica de ciertos temas en los cuales nutrirnos de estas personas, de estos legados que han quedado como que quizás un poco más al costado para mi generación, para nuestras generaciones, y hacerlos nuestros también para elaborar nuestras respuestas a temáticas como en relación con el feminismo, Claro. con derechos humanos, bueno, que tan de nuestra generación las sentimos. Sí, bueno, la cuestión del aborto, por ejemplo. Total. Total, era la primera que se me venía a la cabeza y un perico, nada, como de alguna manera, digamos, encontrándose o chocando con la postura más oficial dentro de la Iglesia Católica, pero también abriéndose intentando legitimar la disidencia desde dentro, ¿no? Claro. Con su postura, con sus fundamentos, que son éticos, que son de derechos, pero que también son desde el Evangelio. Entonces, rescatar eso hoy también tiene como su. Sí, con todo lo Yo creo complejo que. que significa. Claro, y de alguna manera creo que genera sorpresa, porque hay ciertas cosas que, por ejemplo, en el ámbito del feminismo o la cuestión en particular del aborto, como que están dadas por saldadas, que la iglesia está de un lado y bueno, y la izquierda está del otro, por Exactamente. decirlo de alguna manera. Sí. Y bueno, y acá aparecen estos incerticios que hacen pensar, ¿no? Que al menos como movilizan un poco esas Que certezas. complican la comodidad de la bipolaridad. Claro, total, Sí. complican el esquema bipolar, de las posiciones ideológicas. Hiciste referencia hace un Y rato a los seminarios, porque aparte involucraba o involucra un ciclo de seminarios. Esto, repito, tiene a la Universidad de la República, en este caso la Facultad de Información y Comunicación, como uno de los eslabones, y eso obviamente implica un ejercicio pedagógico desde el inicio. ¿A qué te referís o con qué se refieren con estos seminarios? Bien, yo creo que esos seminarios intentaron poner en contexto las luchas que en algún momento, digamos, lideró Perico a nivel teórico, a nivel de pensamiento, y bueno, y también eso, como dar más elementos a luchas que también son estas luchas actuales. Entonces, ahí, bueno, se habló de bueno, lo que fue, por ejemplo, la iglesia en ese momento, el movimiento como más de la teología de la liberación, como una rama, digamos, dentro del cristianismo en la cual se podría ubicar a Perico como para pensarlo a grandes rasgos, ¿no? Sí. También después todo lo que está del lado del feminismo, como la teología feminista, pero bueno, también el pensamiento feminista en sí, en el cual Perico se encolumnaba, y cómo el tipo de transgresión particular, ¿no? Que él llevaba adelante, que a mí, que algunos dicen como una transgresión muy pacífica, pero de alguna manera que justamente en esa pacificidad, entre comillas, generaba mucho ruido, porque, bueno, es alguien que ha escrito libros y que tiene como mucha producción de pensamiento, entonces es una radicalidad que pega y que interpela por otros lados, que bueno, que ahí va su potencia también. El del proyecto participan estudiantes y contame, bueno, cómo se involucran, desde qué intereses también, si había un conocimiento previo de parte o sea, en cuanto a quién era Perico Pérez Aguirre, o sea, esa figura que seguramente escucharon nombrar alguna vez, pero que de repente no estaban como muy adentro de los caminos que había tomado, o sea, ¿cuál fue como el proceso de los estudiantes en este EFI? Bueno, yo creo que aunque muchos han quedado como sorprendidos, quizás como que el primer enganche viene más por el lado, bueno, de esta oportunidad, de esta cosa de hacer un documental, ¿no? Y dentro de la universidad y lo que tal, lo que tiene eso como de novedoso y de motivador. Pero creo que no había tanta idea de quién era el personaje que se les traía. Y bueno, desde ahí hay como una doble cosa. Los seminarios que están colgados en la página de YouTube de Serpag, por si alguno los quiere Bien, revisar. buenísimo. Sí. Creo que se han quedado como comprometidos de alguna manera o tocados por este curso, porque hay en todos ellos una parte, como te decía, de una presentación de pensamiento, pero también otra parte como muy emotiva, sentimental, porque todo esto en Perico, todas estas opciones pasan por la espiritualidad, pasan por la opción de vida, pasan por esta conjugación entre el compromiso a nivel de pensamiento con las estructuras, con el cuestionamiento de las estructuras sociales, pero también con una opción de vida concreta en el vivir con niños que nada, que están ahí, que de alguna manera dependen, nada, eso, que no tienen padres, que entonces es como y las personas que cuentan de él en los seminarios de alguna manera transmiten muy fuertemente eso, ¿no? Y creo que en todos los casos han sido testimonios que llegan por esa doble condición del interés intelectual, pero también de la llegada como emocional o sentimental a, como a este personaje que es tan como coherente o íntegro en sus opciones. ¿Qué es lo próximo, María, en cuanto al proyecto? O sea, ¿qué es lo que se les viene próximamente? Bien, ahora se va como, hay material, digamos, de este que se grabó en La Huella, Sí. pero también hay material grabado anterior, de entrevistas con las familias, de entrevistas con algunas personalidades más dentro del mundo internacional, de los derechos humanos. Y bueno, y la idea es un poco, se va a hacer como una selección, una edición, así como a grandes rasgos, así como que cortando medio grueso y un primer intento como de guión, digamos, entre comillas, Sí. para dejar que es lo que van a dejar un poco presentado los alumnos que están dentro del área más audiovisual, para después sí, dentro de lo que sería el primer semestre del año que viene, encarar más de lleno toda la estructura de creación de ya sea que sea un documental en sí mismo como una única pieza o distintas piezas con distintas temáticas. Bueno, esas son como cosas a abordarse. Bien, perfecto. ¿Vos considerás o bueno, cuál es tu consideración en cuanto al, a ver, porque una vez que uno se encuentra con, y empieza a investigar y a descubrir y a sorprenderse también con recorridos de algunas figuras, también pensás, bueno, pero pará, ¿por qué yo esto no lo sé ya o estuve tan lejos de saberlo? ¿Dónde está esta información y por qué tengo que buscarla tanto rascando? Y me pregunto en qué lugar ocupa hoy Perico Pérez Aguirre como dentro de, no sé, dentro de la izquierda, dentro de las organizaciones sociales en su comprensión, dentro de la academia, ¿ocupa un lugar como de referencia, intelectual, práctica? Bueno, eso es la pregunta, ¿no? Y eso creo que es lo que viene a cuestionar como o a poner sobre la mesa este proyecto como no sé, a la izquierda uruguaya, por decirlo de alguna manera, o a los movimientos sociales. Yo creo como que hay un poco de simpatía, hay una resonancia de su nombre. Pero recién ahora como que está apareciendo más el contenido de su producción, como nada, como accesible. Claro. Y sin duda que un poco que comparto es lo que vos me traes en la pregunta, de que yo tengo la misma sensación de que hay un poco de borramiento que de hecho puede venir por los dos lados, ¿no? Puede venir por el lado en cuanto al mundo cristiano, por el lado de su enfrentamiento más a las Sí. posiciones más institucionales dentro de la iglesia, y después, bueno, en general podríamos decir, por esta cuestión que quizás dejó como todo el proceso dictatorial de borramiento de un montón de acervo en estas luchas, ¿no? Pero esas quizás son como que cuestiones a investigar y nada, y también a poder responder en este tiempo. Sí, y obviamente desde siempre hay publicaciones de Perico, están los libros de Perico, donde que creo que pueden conseguirse, seguro en Serpag y bueno, en otros lugares, seguramente en algunas librerías quedarán, pero después creo que lo interesante es que con este proyecto y con otros, e incluso con un proceso interno que Serpag está pasando este año por sus 40 años, de relevamiento de su propio archivo y sistematización y ordenamiento para eso después luego disponibilizarlo, que siempre ayuda para poder contar la historia, de una forma un poco más ordenada, porque si no, cómo uno se encuentra con la información generada en el tiempo es mucho más dificultoso. Y en este caso creo que se está haciendo un trabajo en pos de que eso no suceda tanto. Entonces, me parece que vamos por lo menos por algunos caminos a intentar que pueden ser positivos. Esperemos que den sus buenos frutos. Totalmente. Y de poder sentir de alguna manera de apropiarnos de un acervo, ¿no? Como que creo que ese es también el desafío, de poder sentir que estas cuestiones históricas, poder pasar a narrarlas como antecedentes de nuestros, ¿no? Como que si bien no conocimos o no compartimos, que pasen a ser como del imaginario o del acumulado, de las luchas también de hoy. María, vos sos integrante de la facultad, ¿de qué forma? ¿Sos docente? No, yo estoy en realidad por la red de amigos de Pérez Ah, bien, Aguirre. perdón, perdón. No, no, no. Y bueno, estoy articulando ahí un poco, con Serpag y con la gente de facultad, que es de dos departamentos, el de audiovisual Sí. y desde el social, digamos. Bien, ¿quiénes integran la red de amigos de Perico en cuanto a lo institucional? O bueno, también supongo que está la posibilidad de estarlo individualmente. Claro. Y la red de amigos es como más una comunidad que se ha hecho justamente con este ímpetu y con esta idea fuerza de continuar los legados que Perico de alguna manera como que dejaba, como que quedaba mucho esa sensación de que todas sus provocaciones y no y todo su accionar y su fallecimiento tan repentino dejaban quienes de alguna manera lo rodeaban y lo seguían en sus distintas áreas de trabajo, nada, dejaba como tarea por hacer. Claro. Entonces, de alguna manera, bueno, de gente que lo ha conocido de distintos lados, también sobre todo Amparo, que es ahí como más la vocera y que lo conoció en Serpag, en talleres como para docentes. Que Perico daba en su momento, es ahora como quien, nada, quien más lleva esa bandera, y bueno, obviamente que como ya te digo, es más un espacio como comunitario que institucional, pero que busca esto, que busca el proyecto, ¿no? De Perico hoy, que es como que el objetivo es el mismo, que te decía. Bueno, te agradezco este rato, María, y seguimos en contacto, por supuesto, para ver cómo se va desarrollando este proyecto Perico hoy. Buenísimo, gracias por el interés y claro, seguimos en comunicación. Un abrazo grande. Chao, chao. Vamos a irnos a una tandita cortita. Alvarito escuchando Noche de Lluvia. Por Gastón Charlodino desde el disco Vientos del Sur y ya venimos para el cierre. Noche de lluvia, tu vestido se mojó. El mal tiempo te acercó, te quedaste en mi casa, compartimos el café, ahuyentaste mis fantasmas, rezongando al barrio. Noche que te amé, noche de lluvia, en mi cama te guardé, mientras tanto en el baño tu vestido secándose y el perfume de tu cuerpo.